Estamos ya en comunicación con Franco, como adelantábamos, compañero de Zumba La Turba, que está ahí en la puerta de los tribunales por el caso de Facundo Rivera Alegre, que hoy se conoce la sentencia, como habíamos adelantado en la apertura. Hola, Franco. Hola, Franco. Hola, ¿cómo estás, Anto? Bien, ¿y vos? Bien, acá en la puerta de tribunales esperando para la sentencia de juicio por homicidio de Facundo, no por desaparición. Estamos con Joaquín, del colectivo de jóvenes, por nuestros derechos, que vienen acompañando a los amigos y familiares de Facundo Rivera Alegre. ¿Cómo sentís este día, Joaquín? Bueno, la verdad, un día bastante esperado. Estamos como muy satisfecho con cómo se desarrolló este juicio. Estamos desde el colectivo de jóvenes denunciando que no existe una voluntad de la justicia de investigar qué fue realmente lo que pasó con Facundo. Como señalamos al principio, se intentó hacer foco en investigar quién era Facundo, en investigar si él hacía algo que estuviera mal o no, y no qué era lo que había pasado con su cuerpo. Y la fiscalía, la verdad que a nuestro entender, está actuando de una manera muy responsable, porque se obstinó y está decidiendo llevar hasta el último día del juicio una hipótesis que desde el segundo día de declaración de los testigos se veía claramente que no tenía absolutamente ningún sentido seguir sosteniéndola. Y bueno, estamos bastante preocupados por cómo se vaya a desarrollar de acá adelante, porque creemos que costó muchísimo llegar a esta instancia de juicio, y bueno, nosotros lo que estamos necesitando es que sea otro juicio por la desaparición forzada de personas, que es lo que va a pedir la querella. Y bueno, la verdad es que tener las esperanzas puestas en la justicia, viendo cómo se ha comportado hasta ahora, es algo bastante desalentado. Igualmente, bueno, estamos satisfechos con que se han acercado muchísimas organizaciones a acompañar esta mañana desde muy temprano. Está la gente de La Garganta Poderosa, hay gente que recién llegaba de Libre del Sur, Barrio del Pie, hay gente de la Juventud de Nuevo Encuentro, de la Federación Juvenil Cubenista, había gente de la Bisagra, gente del Ser Antidisturbios de los Trabajadores, gente de todas las organizaciones que se está acercando a hacer el aguante. Para darle contención a esta familia y para seguir denunciando que acá Facundo se le desapareció y la justicia está decidiendo investigar. Anto, ¿le querés hacer una pregunta, sí, a Joaquín? Sí, sí, capaz es interesante que le cuente a nuestros oyentes, si bien es un caso que nosotros venimos siguiendo, sobre todo desde Córdoba, pero desde todas las radios que conformamos la Red Nacional de Medios Alternativos, ¿cómo es que se llega a este juicio? ¿Cuál es el proceso a través del cual se llega a juzgar a estas tres personas? Recordamos Pablo y Kevin Rearte y Aldo Monge, que según la querella y también las organizaciones que acompañan, vendrían siendo tres perejiles, digamos, ¿no? ¿Cuál es el proceso hasta que la fiscalía llega a acusar a estas tres personas, siendo que el cuerpo de Facundo, por ejemplo, todavía no se encontró y no se arbitraron los medios necesarios para su búsqueda? Bueno, la fiscalía ha generado toda una hipótesis que se ha sustentado en la opinión pública a través de un programa de televisión ADN, en el que se dio, por supuesto, tomando algunas cámaras ocultas y algunas grabaciones, digamos, de algunos supuestos testigos, de los cuales algunos rectificaron después en la justicia lo que habían dicho, pero muchos otros después se desdijeron. Existieron una serie de declaraciones de gente que afirmó haber visto que los jóvenes le habían disparado a Facundo, y después un pibe que planteó que Monge le había hecho una confesión. Lo que sabemos es que no hay ninguna prueba, que en la justicia no existe ningún elemento para sostener esa hipótesis, y que el cuerpo de Facundo no apareció nunca por ningún lado. Lo más preocupante para nosotros es que toda la hipótesis y todo lo que se sostuvo en los medios, a lo que apunta es a desligar el papel central que tuvo la policía de la provincia de Córdoba en esto necesariamente. Porque, bueno, a lo que queda a la vista en este juicio, por lo menos, es que la policía tiene el cementerio absolutamente custodiado. Quedó también un testimonio clave que dice que a Facundo lo subieron un patrullero, y que son todas cosas que la fiscalía está decidiendo deliberadamente omitir, digamos, de su hipótesis. Bueno, porque a nuestro entender existe una connivencia muy fuerte entre la policía de la provincia y esta justicia, ¿no? Consideramos que no es inocente, que la fiscalía tiene un interés particular, digamos, en investigar el rol de la policía, y bueno, la policía, como todo poder corporativo y del Estado, tiene muchas herramientas como para lograr salir impune de esto. Va a depender de que logramos sostener la lucha y de que podamos lograr seguir metiendo la presión suficiente, que no sé, en algún momento pase otro fuero o aparezca algún otro fiscal interviniendo en la causa. La verdad es que el panorama es bastante complejo. Nosotros lo que sí creemos es que estos tres acusados perejiles, y esto lo ha dicho incluso Viviana, pueden haber tenido una participación menor. No lo sabemos, no sabemos exactamente cuál es, si hay un encubrimiento, si hay una si fue facilitado de alguna forma, pero que la participación de la policía central, y que es la máxima responsable por tratarse de agente del Estado, eso me parece que es innegable. Joaquín, ayer justamente fue la movilización ahí contra el gatillo fácil en Córdoba. ¿Cómo estuvo esta movilización y qué implica Facundo Rivera Alegre en las luchas contra el gatillo fácil, contra la violencia institucional que se sufre a lo largo y ancho de todo el país? Bueno, Facundo, a nuestro entender acá en Córdoba, a raíz de su desaparición se ha transformado en un símbolo, sobre todo por el coraje de Viviana Alegre, que es su madre, que le ha puesto el cuerpo a esto, que se ha preocupado por articular con otras madres que son víctimas de situaciones similares. Es un caso que se viene sosteniendo desde hace mucho tiempo y que hemos logrado que llegue a juicio. Como muchos otros casos de chicos que han fallecido a manos de asesinatos policiales que no estamos pudiendo hacer que lleguen a la justicia o que están siendo cajoneados. La movilización de ayer tiene un valor muy importante. Estaría muy bueno que intenten comunicarse con Lorena Barraza, que es la hermana de Ezequiel, que es uno de los chicos que fue asesinado el año pasado y que estuvo poniéndose muy al hombro, digamos, la organización de eso, y que bueno, lograron hacer una visibilización de un problema nacional que es fundamental, que está en la agenda, que está en la agenda de los medios, que está en la agenda de la política, porque la realidad es que la situación de represión policial a nivel general está absolutamente descontrolada. Y bueno, nosotros creemos que Facu es eso, es un símbolo de esta lucha. Viviana es un símbolo de lucha y bueno, nosotros vamos a acompañar este proceso hasta las últimas consecuencias, hasta que creemos que Vivi no va a bajar los brazos y estamos convencidos de que la participación policial tiene que ser investigada y juzgada y se tiene que condenar a los culpables. Clarísimo, Joaquín. Te agradecemos mucho esta comunicación con Enredando las Mañanas. No sé si está por ahí Franco. Acá estoy, Anto. Bueno, Franco, no sé si hay alguien más para charlar ahora, si no, nos comunicamos al ratito. Dale, dentro de un rato busco a alguien del equipo de la cobertura colaborativa que armamos para cubrir el diario El Juicio sin Facundo en justicia.com para contar cómo fue la experiencia y cómo vamos a seguir con el portal. Dale, un abrazo. Otro. Pasaba entonces Franco de Zumba La Turba desde los tribunales, donde hoy se va a conocer la sentencia en el juicio por el asesinato de Facundo Rivera Alegre. Recordemos, como bien marcaba Joaquín, no es el juicio por la desaparición, aunque Facundo sigue desaparecido desde el 19 de febrero del 2012, ya van 3 años y medio sin Facundo.